Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Al estado de California la primera de dos grandes tormentas. Los funcionarios se han puesto a trabajar. Los equipos de emergencia se preparan para inundaciones, apagones y un largo periodo de tiempo turbulento. Esta nota de Los Angeles Times. Comunidades a lo largo de la costa de California se están preparando para un doble golpe de fuertes tormentas que comenzaron ya a avanzar este miércoles hacia la costa y podrían traer un clima turbulento en todo el estado, al menos hasta principios de la próxima semana. Los funcionarios federales del condado y municipales comenzaron a responder ya desde el miércoles algunas inundaciones tempranas, cierres de carreteras y cortes de energía debido al primer sistema fluvial atmosférico fuerte. La medida del gobernador Gavin Newsom del martes se activó el Centro de Operaciones de Emergencia de California y los funcionarios estatales advirtieron que las tormentas consecutivas pueden ser solo el comienzo de un patrón de clima fuerte y húmedo que podría durar hasta 2 semanas. Este es un evento de mayor duración, dijo Brian Ferguson, que es el portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado, y dijo, y cito, no se trata solo de impactos localizados, sino de la duración de los impactos. Queremos ser tempranos y proactivos en nuestros esfuerzos de respuesta a emergencias. Equipos de bomberos, equipos de rescate de aguas rápidas y otros socorristas se han desplazado por todo el estado en preparación para las tormentas. Se están repartiendo suministros como sacos de arena y quitanieves, dijo Ferguson. Se prevé que la segunda tormenta llegará el domingo por la noche y golpeará con más fuerza en el sur y podría causar algunos estragos en el sur de California. Este segundo sistema de tormentas, que se dirige más directamente hacia el sur de California, es el que más nos preocupa, dijo Ferguson. Lo que puede inundar determinadas regiones, Santa Bárbara, Los Ángeles, Ventura y San Diego, podrían sufrir grandes cantidades de lluvia. A las montañas al este de Los Ángeles podrían recibir fuertes nevadas también. Bueno, se dice la nota, los funcionarios también se enfrentan a toneladas de desinformación y mala información sobre el clima en las redes sociales, contrariamente a un rumor que circula por el ciberespacio. Esto no es un escenario de mega inundación, como dicen, dijo, aunque aún así instó a los residentes a tomarlo en serio y a prepararse. La seguridad de los trabajadores es la mayor preocupación, dijo, y la agencia sacará a todos los trabajadores de la construcción del sitio hasta que haya pasado la tormenta en Big Sur. En los estados de Monterrey y Santa Cruz, los funcionarios dijeron que no hay señales de que estas tormentas causen inundaciones en el río Pájaro, donde el año pasado se rompió el dique, inundando a la comunidad de Pájaro, pero dijeron que estas áreas están siendo monitoreadas de cerca. Gran parte de los condados de San Diego y Orange, así como partes de los condados de Riverside y de San Bernardino, tienen un aviso de inundación para el jueves, pero Tardy señaló que además de San Diego, gran parte del sur de California ha recibido precipitaciones inferiores al promedio este año. En Los Ángeles, los funcionarios están menos preocupados por la primera tormenta, aunque es probable que se produzcan algunas inundaciones menores, pero aumentan las preocupaciones sobre el segundo sistema. Los funcionarios del condado y de la ciudad abrieron opciones de refugio adicionales al menos hasta el martes. ofreciendo vales de motel durante las tormentas para cualquiera que viva en la calle. Y según dijo Ryan Kittel, que es meteorólogo del Servicio Meteorológico de Oxnard, dice, sobre la próxima tormenta, dijo, existe una confianza cada vez mayor en que veremos muchas horas de lluvia constante, de moderada a intensa. Y a diferencia del año pasado, cuando muchos funcionarios inicialmente ignoraron las preocupaciones sobre las tormentas que se avecinaban, todos están en alerta máxima ahora e instan a los residentes a ser cautelosos. Tras el hallazgo de una fosa común en Gaza, acusan a las Fuerzas Armadas israelíes de matar, cito, al estilo de las ejecuciones sumarias. Esta nota de Democracy Now. Las autoridades palestinas han acusado a las Fuerzas Armadas israelíes de matar a personas en Gaza al estilo de las ejecuciones sumarias, después del hallazgo de una fosa común que contiene al menos 30 cuerpos en descomposición. Algunas de las víctimas tenían los ojos vendados y las manos atadas a la espalda con precintos. Los cadáveres fueron encontrados en los terrenos de una escuela situada en Beit Laia. La cadena Al Jazeera habló con un hombre que ayudó a descubrir los cuerpos. Y esta es la cita del hombre palestino. Dice, nos quedamos impactados al encontrar los cadáveres dentro del patio de la escuela. Se trata de civiles palestinos. que están con los ojos vendados y con sus manos atadas a la espalda. Los cuerpos fueron colocados dentro de bolsas de plástico negras. El hallazgo de la fosa común ocurre al tiempo que la cifra de muertos en Gaza ha superado los 27.000 y el número de heridos asciende al menos 66.000. La organización Euromed Human Rights, que monitorea esto, estima que más de 25.000 niños y niñas han perdido a uno o a ambos padres en Gaza durante los últimos 4 meses. El personal médico de Gaza enfrenta grandes dificultades para salvar vidas debido a la destrucción del sistema de salud, nota de Democracy Now. En el centro de la Franja de Gaza, los 2 hospitales más grandes de Jan Yunis se han quedado sin alimentos en medio de la ofensiva israelí contra la ciudad. El doctor Nassim Hassan, director de la unidad de emergencias del hospital Nasser, denunció los ataques de Israel a los centros médicos. Y cito, el doctor Nassim Hassan dice: "Estamos hablando de una guerra y un genocidio contra toda la población. Lo que ha sucedido en Gaza desde el comienzo de la guerra hasta ahora es una guerra contra los hospitales, una guerra contra el sistema de salud. Si los hospitales han sido destruidos, así como también los depósitos de suministros médicos, muchas ambulancias quedaron destruidas, muchos funcionarios de salud médico de urgencia han sido martirizados. Ha habido ataques directos e indirectos contra el personal paramédico". Según se informa, el líder político de Hamas, Ismael Haniyeh, se encuentra este jueves en el Cairo, en el marco de las conversaciones sobre una posible pausa en los combates y un nuevo acuerdo relacionado con los rehenes que siguen retenidos en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también regresará a Israel en los próximos días. Nota de Democracy Now. Y Chicago se convierte en la ciudad más grande de Estados Unidos en aprobar una resolución que pide un alto al fuego en Gaza. Esta nota de Democracy Now. En Estados Unidos, el Consejo Municipal de Chicago votó este miércoles por estrecho margen a favor de aprobar una resolución que pide un alto al fuego en Gaza. El alcalde de la ciudad, el demócrata Brandon Johnson, emitió el voto del desempate, que fue recibido con vítores por cientos de activistas que se habían congregado en la sede del gobierno municipal para apoyar esta resolución. El reverendo Jesse Jackson también estuvo presente para mostrar su apoyo. Al menos 47 ciudades estadounidenses han aprobado resoluciones que piden un alto al fuego en Gaza. Mientras tanto, el alcalde de Minneapolis, el también demócrata Jacob Frey, vetó una resolución aprobada la semana pasada por el Consejo Municipal de la ciudad que pedía un alto al fuego en el enclave palestino. Frey afirmó que la medida estaba demasiado sesgada a favor de los palestinos, dijo, y que si está dispuesto a firmar una resolución de alto al fuego, que sea más unificadora, dijo. La resolución del Consejo Municipal de Minneapolis fue aprobada con una mayoría a prueba de veto, por lo que los concejales aún podrían decidir anular el veto emitido por el alcalde Frey. Nota de Democracy Now. Y en otra nota relacionada con las protestas y contra el gobierno de Biden por el respaldo de Estados Unidos al genocidio de Israel en Gaza, los manifestantes siguen protestando contra la guerra en Gaza financiada por el gobierno estadounidense. En el estado de Virginia, por ejemplo, grupo de activistas han estado acampando durante una semana frente a la residencia del secretario de Estado de Estados Unidos, de Anthony Blinken. coreando por megáfonos consignas como secretario de genocidio y alentando a los automovilistas que pasan a hacer sonar sus bocinas. En el Capitolio también de Estados Unidos, 5 activistas de la organización pacifista Code Pink fueron arrestados a principios de esta semana por interrumpir una audiencia que se estaba llevando a cabo en la Cámara de Representantes sobre la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda financiera a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Por su parte, miembros de la comunidad estadounidense de origen árabe en la ciudad de Dearborn, en el estado de Michigan, se congregaron este miércoles para protestar contra Biden antes de la visita que éste realizara el jueves a Michigan y apenas una semana antes de las primarias presidenciales que se celebrarán el 27 de febrero en este estado clave. Samra Lukman dijo: "Yo voté por Bernie Sanders, lo que indica en qué punto del espectro me encontraba. Y el hecho de que una persona como yo pase de ese extremo a decir que ahora estoy dispuesta a votar a Trump para echar al genocida, yo es realmente un testimonio de cómo Biden ha perdido mucha credibilidad dentro de mi comunidad", dijo Samra Lukman. Estas notas son de Democracy Now. Y Hamas da confirmación preliminar a propuesta de tregua en Gaza. Esta nota de La Jornada. Hamas dio una confirmación preliminar positiva a una propuesta de tregua con Israel en Gaza y de liberación de rehenes, declaró el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. La reunión de París logró consolidar las propuestas. Esta propuesta fue aprobada por la parte de Israel y ahora tenemos una confirmación preliminar positiva por parte de Hamas, indicó Majed al-Ansari, refiriéndose a las reuniones entre altos cargos qataríes, estadounidenses, israelíes y egipcios celebradas el domingo en la capital francesa. Nota de La Jornada. Y Sudáfrica insta a los países a detener su apoyo militar a Israel tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio. La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, instó a todos los países a detener su ayuda militar a Israel, luego de que la Corte Internacional de Justicia ordenara la semana pasada a ese país impedir que ocurra un genocidio en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Pandor en la ciudad sudafricana de Pretoria. Dijo, y cito: "El fallo impone necesariamente a todos los estados la obligación de dejar de financiar y facilitar las acciones militares de Israel, que, como ha indicado el tribunal, son plausiblemente genocidas". Esta nota de Democracy Now. Un duelo salvaje advierte lo cerca que andamos. vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. Agricultores europeos se congregan en Bruselas para presionar a los legisladores del Parlamento Europeo después de semanas de protestas. Esta nota de Democracy Now: los agricultores de toda Europa han acudido a la capital de Bélgica, en Bruselas, para pedir a los líderes de la Unión Europea que pongan fin a los acuerdos de libre comercio que permiten que productos más económicos dominen el mercado y para que flexibilicen las regulaciones ambientales. Cientos de tractores han copado la Plaza de Luxemburgo, situada cerca del Parlamento Europeo, y los agricultores se enfrentaron con la policía, que roció con agua a algunos de los manifestantes. Estas fueron las palabras expresadas por un agricultor italiano, y dijo, y cito, Enrico Parisi: en primer lugar, decidimos venir aquí para unirnos a otros jóvenes agricultores europeos y crear una voz única, no en contra del Parlamento Europeo ni de los políticos, sino para cooperar con ellos, porque nos gustaría salvaguardar nuestra tradición, la moral de nuestros agricultores, la calidad de nuestros alimentos. Para salvaguardar estas cosas, tenemos que tener un ingreso digno, dijo. Bueno, las protestas de los agricultores, que comenzaron en Francia, pero pronto se han extendido por toda la Unión Europea y han distorsionado el tráfico y han provocado enfrentamientos con la policía en las últimas semanas. Esto ocurre en medio de las crecientes tensiones que se han generado antes de la cumbre de la Unión Europea, ¿Qué se está celebrando este jueves? Algunos líderes nacionalistas de extrema derecha han aprovechado el movimiento de los agricultores para ganar fuerza y avivar sentimientos en contra de la Unión Europea, entre ellos la política francesa Marine Le Pen y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quienes se reunieron este jueves en Bruselas con los agricultores. Esta nota de Democracy Now. Y en noticias de inmigración, Biden promueve, cito, el más duro plan de seguridad fronteriza y promete, cito, cerrar la frontera si se aprueba el proyecto de ley. Esta nota de Democracy Now. La tensión sigue aumentando en el Capitolio de Estados Unidos, al tiempo que los senadores de dicho país trabajan para lograr un acuerdo bipartidista sobre políticas de control fronterizo. La intención de los senadores es que este plan forme parte de un paquete de ayuda militar para Ucrania que el gobierno de Biden desea aprobar. Los republicanos de extrema derecha, alentados por el expresidente Trump, han dicho que tienen previsto sabotear el acuerdo, a pesar de que incluye algunas de las restricciones de inmigración más duras hasta el momento, incluida la concesión de autoridad al Departamento de Seguridad Nacional para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si el número de migrantes allí detenidos alcanza un promedio diario de 5,000 en una semana. El presidente Biden ya se ha comprometido a utilizar una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera sur de Estados Unidos y elogió el acuerdo, cito, dijo, como el paquete de reformas para asegurar la frontera más duro y justo de la historia del país. Bueno, y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han condenado el acuerdo e instan a Biden a respaldar la ayuda humanitaria. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también condenó esta propuesta. Y esto fue lo que dijo López Obrador, y cito, pues eso no. En serio, con todo respeto, ¿cómo vamos a resolver los problemas de migración con muros? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración cerrando la frontera? ¿Por qué estas propuestas? ¿Por qué hay elecciones? Nota de Democracy Now. Y las remesas cerraron en 2023 con histórico de 63,313 millones de dólares. Esta nota de La Jornada. En 2023, México recibió 63,313 millones de dólares por concepto de remesas, una cifra sin precedentes para un año, reportó el jueves el Banco de México. Dicho monto representó un crecimiento de 7.6% respecto al récord previo de 58,869 millones de dólares que se registraron en 2022. Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie y los money orders representaron respectivamente 0.8 y 0.2% del monto total al registrar niveles de 526 y 138 millones de dólares. El Banco de México recordó que estos envíos son una fuerte fuente muy importante de ingresos para México, ya que se estima que más de 1.9 millones de hogares reciben estos recursos. La institución financiera señaló que se espera que la economía crezca en 2.9% este 2024, con un nivel de inflación de 3.4% y un tipo de cambio que ronde al cierre del año en 18.50 pesos por dólar. Así, el flujo de remesas podría aumentar 6.6% y llegar a otro récord de 67,600 millones de dólares. Las remesas que la cita, crecerían más del doble de que la economía mexicana. Así, la dependencia de las remesas en México, medida a través del monto de estos recursos dividido entre el PIB, llegaría a 3.7% para el cierre de 2024. También se destacó que las remesas acumulan una racha de 43 meses consecutivos con crecimiento, iniciada desde mayo de 2020. Y exige Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos disculpa pública tras calumnia. Esta nota de La Jornada. Ante las filtraciones informáticas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, que sin prueba da a conocer datos de una presunta aportación del narcotráfico a la campaña de AMLO en 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno del presidente Biden una disculpa pública porque posteriormente instancias gubernamentales de Estados Unidos dijeron que no tenían confirmación de nada y cito, si no tienen pruebas tienen que disculparse, aseveró el mandatario, tras señalar que en esta trama de suministrar información a un, cito, mercenario en esta coyuntura electoral, involucra no solo a la DEA, sino al Departamento de Estado. El presidente Biden debería de enterarse de esto. Dice, ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando de combate a la droga si una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, sino a lo que represento? Dijo el presidente Andrés López Obrador. Dice, ¿se suspenderán las reuniones de alto nivel en Estados Unidos, con Estados Unidos? Dijo, no tenemos que mantener buena relación. Respondió, aunque enfatizó que estas prácticas no son de una relación de buena vecindad entre los países. En su conferencia, López Obrador derivó una pregunta relacionada con la política migratoria, sin pregunta expresa sobre el tema del reportaje, en donde se difundió una presunta aportación del crimen organizado a su campaña en 2006 y afirmó, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se disculpe, porque el presidente de Estados Unidos tiene autoridad moral y política y si no tiene pruebas tiene que disculparse. Y agregó, acuso que esta información difundida por este periodista Tim Golden fue reproducida por diversos medios en México y por mexicanos contra la corrupción. Por ello, insistió en que es ilegítimo el financiamiento de agencias estadounidenses a esta agrupación. Dice, ¿cómo le van a dar dinero a un agrupamiento que se dedica a atacarnos, se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Ese pueblo de Dolores, qué pueblito, qué terreno tan bonito, tan alegre, tan ideal. Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado un pueblito que es precioso, valiente y tradicional. Sus hazañas en la historia se escribieron. Su pasado es un recuerdo que nos llena de valor. Yo lo llevo en mi conciencia, cuna de la independencia, alma de nuestra nación. ¡Viva México completo, nuestro México repleto de bellezas sin igual! de esta tierra, que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. ¡Mexicanos! ¡Viva Dolores Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Es el 15 de septiembre, una fecha que todos los mexicanos recordamos con honor. Es el día en que levantamos la bandera más bonita. Es el día en que celebramos lo que Hidalgo principió. Que repiquen las campanas de Dolores y al compás de los acordes de nuestro himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Gritemos que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. ¡Viva México completo, nuestro México repleto de belleza sin igual! De esta tierra, que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. Tiene las manos manchadas de sangre. Los senadores cuestionan a los directores ejecutivos de las redes sociales en una acalorada audiencia en el Senado de Estados Unidos. Esta nota de Democracy Now. Los miembros del Comité Judicial del Senado interrogaron el miércoles a los directores ejecutivos de TikTok, Meta, Snapchat y Discord, de X también. Los senadores argumentan que las empresas de redes sociales deben rendir cuentas por la explotación sexual de menores que sus redes facilitan y los efectos nocivos de sus productos en la salud mental de los jóvenes. Estas fueron las palabras expresadas por el senador republicano Lindsey Graham a dirigirse al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y le dijo: sé que no es adrede, pero usted y las empresas que están aquí presentes tienen las manos manchadas de sangre. Tienen un producto que está matando gente. Cuando los cigarrillos estaban matando gente, tomamos medidas al respecto, aunque tal vez no la suficiente. Pero el caso de las armas, tenemos a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Para este caso no hay nada. Nadie puede hacer nada al respecto. Nadie puede presentar una demanda. En uno de los momentos más sensacionalistas de la sesión, Mark Zuckerberg se puso de pie y pidió disculpas a las familias presentes en la audiencia tras ser presionado por el senador republicano Josh Hawley. Y esto fue lo que dijo Mark Zuckerberg. Cito: lamento todo lo que ustedes han pasado. Es terrible. Nadie debería tener que pasar por las cosas que han sufrido sus familias. Y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos líderes en la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por este tipo de cosas que sus familias han tenido que sufrir. Muchas familias mostraron fotografías de sus hijos que murieron o sufrieron daños a causa de las redes sociales. El director ejecutivo de Snapchat, Evan Spiegel, también se disculpó directamente con las familias después de que la senadora demócrata de California, LaFonza Butler, se lo solicitara. Nota de Democracy Now! En el condado de Orange se recuerda la segregación escolar. Los estudiantes de La Vanguardia recorren la historia con un tributo a Méndez. Esta nota del Register del condado de Orange. Los futuros maestros, educadores y líderes se reunieron en una sombría tarde el martes en el Méndez Tribute Monument Park en Westminster para recordar el histórico caso del condado de Orange que puso fin a la educación segregada en California y para celebrar los planes para un sendero de 2 millas aquí en este monumento. en el parque los candidatos a docentes de la Universidad Vanguardia de Costa Mesa se reunieron con la activista de derechos civiles Silvia Méndez, cuyos padres se encontraban entre varias familias mexico-estadounidenses que desafiaron con éxito la segregación en la escuela de California en la década de 1940, años antes de Brown contra la Junta de Educación y la Corte Suprema de 1954. Esta sentencia judicial que declararía inconstitucional la segregación. Y aquí hay una cita, dice: recuerdo que vivíamos en un vecindario blanco, así que cuando el autobús nos dejó, a todos mis amigos se les permitió ir a la escuela, que tenía un hermoso patio de juegos, dijo Méndez, quien creció en el área. Y dice: no me permitieron ir a esa escuela, tuve que ir a mi terrible escuela. En 1943, a Méndez y a sus hermanos se les negó la entrada a la escuela de la calle 17 de Westminster debido a su herencia mexicana. Méndez tenía 9 años. A ella y a otros estudiantes latinos les dijeron que asistieran a, cito, una escuela mexicana cercana, y los obligaron a caminar media milla más para llegar a la escuela primaria Hoover, la escuela segregada del área. Los padres de Méndez y otras 4 familias mexicoamericanas llevaron sus historias a los tribunales de California y presentaron una demanda colectiva en 1947, conocida como Méndez contra Westminster, contra 4 distritos escolares de Orange County, del condado de Orange: Santa Ana, Garden Grove y lo que entonces se conocía como el Modena en este Orange. Su exitoso caso condujo a la derogación de las escuelas segregadas en California y sentó gran parte de las bases para defender el caso Brown contra la Junta de Educación, dijeron los expertos. En el evento del martes, los candidatos a docentes de Vanguardia tuvieron que caminar por el mismo camino a lo largo de Hoover Street que tomaron Méndez y sus compañeros de clase. Hoy, el Méndez Tribute Monument Park, como se conoce, en la esquina de Westminster Boulevard y la calle Olive, rinde homenaje al caso histórico y a la historia de la familia Méndez. Una estatua de los padres de Silvia Méndez, Gonzalo y Felicitas, se encuentra en el centro del parque junto con una estatua de 2 niños caminando a la escuela. Y esto simboliza a los miles de niños y niñas que estuvieron representados en el fallo. Sergio Contreras es el ex concejal de Westminster que trabajó con la comunidad para construir y abrir el parque en 2022. Dijo entonces que la lucha de la familia Méndez por conseguir una educación de calidad sembró la semilla de una legislación de igualdad para la nación. Y pregunta: ¿quién imaginaría que alguna vez que el condado de Orange sería el lugar de nacimiento de la abolición de la segregación en California y en nuestro país? Al crear este parque y el sendero, los líderes y educadores pretenden preservar este fallo y el impacto que ha tenido. Los funcionarios en el evento del martes dijeron que este nuevo sendero para peatones y bicicletas de 2 millas reflejará la misma caminata que Méndez y otros tomaron para llegar a su escuela segregada. El futuro Méndez Freedom Trail, que es el futuro sendero de la libertad Méndez a lo largo de la calle Hoover, incluirá letreros interactivos que señalarán la historia detrás del caso de abolición de la segregación en las escuelas del condado de Orange, y comenzará la construcción y en las próximas semanas, dijeron los funcionarios de la Universidad Vanguardia, y actualmente se proyecta que esté terminado para el fin de año. Los asistentes también apoyaron la nueva legislación propuesta que, de ser aprobada, incluiría el caso Méndez contra Westminster en el plan de estudios de historia y ciencias sociales

terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos. Nuestras manos, todos los callados.